porque lo que quería preguntar era si personalmente estás a favor de esta ley. Yo personalmente no estoy a favor. ¿No? No. Entonces piensa que... No, porque me perjudica a mí, a mi servicio, a mi negocio. Sí, sí, sí, sí. Es lo que iba a preguntar, o sea, si piensa que vas a realmente intentar dejar de fumar con la ley, tú también, ¿no? Hombre, con la ley, yo soy fumador y incluso fumo un poquitín menos, pero que te perjudica, por supuesto que sí. Pero que no vas a intentar realmente dejarlo tú por la ley, tampoco. Sí, o sea... lo estamos dejando por la ley, porque si fuera de otra, de otra forma, pues yo seguiría fumando. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero es lo que quería preguntar también, si va a perjudicar realmente a la facturación del bar. Si a la facturación, por supuesto que sí. Por supuesto. Ahora, hombre, el día 2 fue un día festivo y se notó un poquitín menos, pero a lo largo de ahora, de estas fechas, sí se va a notar. Sí, sí, sí, sí. Pero no es así que la gente va afuera, fuma y van dentro de la... Sí, la gente a lo mejor se toma un café, o pide un café, se lo toma, o incluso se lo lleva afuera, se fuma un cigarrillo y se vuelve a traer la taza vacía. Pero para la salud de la gente que trabaja aquí, ¿no es mejor? Hombre, para la salud de la gente... sería mejor y recomendable no fumar. Luego, a nivel personal y económico, para mi negocio, pues sí es perjudicado. O sea, que preferirías ir a trabajo en 2010 que en 2011, ¿no? En principio, sin la ley. Vale, vale. Muchas gracias. Nada.